No volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos, ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos, en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Buenas noches, bienvenidos otro miércoles más a Sueños Orgiásticos, primer programa del año 2012. Espero que os hayan ido bien estas vacaciones, si las habéis tenido, y si no, pues estas fiestas en general. Y bueno, si sois muy tristes o no tenéis familia y os ha sabido mal, pues bueno, es lo que se suele decir, ¿eh? No lo carguéis conmigo. Bueno, al menos espero que estéis dispuestos a escuchar el programa, como siempre, de 10 a 11 de la noche de hoy, 12º programa o 12º programa de esta cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, en el cual, pese a ser año nuevo, no os penséis que vamos a traer grandes cosas nuevas, ¿eh? Porque si algo funciona, pues ¿para qué lo vas a tocar? Y si no funciona, pues puede ser que es que tampoco lo sea bueno tocarlo, no vaya a ser que vaya a ir peor, ¿no? Porque eso suele pasar mucho con este programa y muchos cambios que se han hecho. Pero bueno, no estamos aquí para hablar del pasado, hay que mirar al presente y al futuro, y ya veremos si estrenamos alguna nueva sección, pero ya te digo yo que esta semana no. Traeremos, eso sí, como siempre, noticias rápidas, noticias chorras más lentas, la sección de heráldica, como siempre, una pregunta de la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso aderezado con mi particular visión de las cosas y mi forma de contarla, que puede ser que no sea muy interesante, pero que bueno, como había que rellenar espacios, pues aquí estoy, ¿no? En Moncada Radio. Aparte de eso, ya sabéis que tenemos una página web oficial, que pago yo el dominio, ¿eh? No lo paga la radio ni nada, no se estiran ni para eso, que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com. Ya sabéis que en esta página web colgamos todos los programas anteriores, ya está actualizada, hace un par de días lo actualicé porque teníamos algún retraso con un par de programas, ya están todos, menos uno que perdí. Sí, ¿cómo lo perdí? Porque formateé el ordenador cuando lo había descargado, pero no me dio tiempo a subirlo y ya lo había quitado del servidor Mario. Bueno, un pequeño incidente que hubo con uno de los programas. El resto están todos en el servidor, todos los de esta temporada. Estamos siendo eficientes. Aparte de esto, sabed que en orgiasticos.com también anunciamos los programas que no hacemos, los que cancelamos o cualquier otra novedad, como si hay un especial y demás, aunque si es para cancelarlos a lo mejor no tiene tanta gracia, pero bueno, también se avisa para que la audiencia pues no esté pendiente, ¿eh? Que luego no piensen que la música esa que se escucha de fondo la ponemos nosotros. Por otra parte, como no es un programa musical, si no me escucháis a mí en cuarto de hora, pues es más que probable que no se haga el programa, ¿eh? Porque he tenido algún retraso, pero tanto, pues pocas veces no se ha dado el caso. Aparte de eso, ya sabéis que últimamente utilizamos mucho el soporte web para el apartado del noticiario, que es un apartado en el cual damos elogio a nuestra cultura audiovisual, que es más visual que audio hoy en día, dando algún vídeo o una foto que haga referencia a una de las noticias que contamos y que creemos que sin el vídeo o la foto pues no tiene mucho sentido. Ya sabéis, el apartado noticiario está en secciones, en la parte derecha de la página web, en orgiasticos.com. Estad pendientes hoy porque hay un vídeo bastante interesante de unos jóvenes americanos que se aburren bastante y están poniendo de moda algo muy curioso. Aparte de eso, pues nada, tener en cuenta la dirección de correo electrónico orgiasticos@orgiasticos.com para cualquier amenaza, insultos o elogios o cualquier cosa, orgiasticos@orgiasticos.com para decir, sugerir cosas o para, menos para pedir canciones, que eso ya lo pongo yo, pues para lo que queráis, orgiasticos@orgiasticos.com, y para responder a la pregunta de la semana, luego la hacemos, no os preocupéis, o sea que os volveremos a dar la dirección por si os cuesta mucho, porque es muy complicada, orgiasticos@orgiasticos.com, una complejidad bárbara, pero bueno, por si las moscas, mientras lo vais digiriendo todo esto y antes de empezar con rutinidad con el programa, vamos a poner un tema musical. Podríamos no hacerlo porque al fin y al cabo hablo en plural, por implicaros a vosotros, porque hoy en día, desde que se fue Estela, pues soy el único colaborador del programa, el director, el locutor y el técnico de sonido. Podría no poner un tema musical, pero como me apetece, pues lo vamos a poner, y así os va descansando la cabeza en estos minutos de canción mientras os asentáis, porque es el primer programa del año, no hay que empezar muy duro, y luego ya vamos con la temática propiamente dicho. El primer tema musical de esta noche es un tema relativamente reciente de Maroon 5 con Christina Aguilera, que se titula Moves Like Jagger, que es moviéndose como Jagger, ¿vale? Más o menos, moverse como Jagger, que se refiere a moverse como Mick Jagger, que ya sabéis que Mick Jagger se mueve como si le hubieran tirado un ratón por la raja del culo, se puede decir culo, ¿no? Si son más de las 10 de la noche, pues sí, o pompis, porque ya sabéis que se alborota mucho. Y la canción, no sé, de las que voy a poner hoy, pues creo que quizás es la que más me gusta a mí personalmente, está bien. Luego lo valoráis, si queréis, podéis enviar un correo también. No vamos a contestarlo en directo, ya sabéis, no tenemos a la becaria Estela, pero la semana que viene pues lo podemos comentar si decís algo interesante, o podemos no hacerlo, no hay ningún problema. Move Like Jagger de Maroon 5 con Christina Aguilera es el primer tema musical de esta noche, de este primer programa de Sueños Orgésticos del 2012. Suena aquí. Like this, take me by the este era el primer tema musical de la noche, Move Like Jagger de Maroon 5 con Christina Aguilera. No sé, a mí me parece bien el tema, pero bueno, no lo vamos a comentar tampoco mucho más porque bueno, ya sabéis que esto no es un programa musical, así que no. Pero vamos, que está bien, anima un poquillo, la verdad. Yo, si por mí fuera, lo ponía ahí dos o tres veces más. Lo que pasa es que, por mucho que el programa sea mío y hago lo que quiero, pues quizá no queda muy, muy bien, ¿no? Así que vamos. Perdón. Lo siento. Es que llevo un resfriado. No es culpa mía, me lo han pegado. O sea, yo no lo llevaba, ¿no? No es mi propia debilidad que me ha llevado a constiparme, sino pues que me junto con personas pues que tienen una cierta debilidad física y una tendencia innata a enfermar y luego a no cuidarse. Entonces, claro, pues eso me lleva, ¿no?, a estar en este estado que hace que a veces los parlamentos se vuelvan complicados, ¿no?, porque tengo la garganta un poco así. Pero bueno, es igual, no es un tema que os tenga que interesar mucho, o a lo mejor sí, pero bueno, en principio no. Así que vamos a desvelar la primera pregunta de la semana, porque podría ser interesante que respondierais, ¿no?, alguno para la semana que viene a la dirección orgiásticos@orgiásticos.com, porque siempre es bueno que tengáis algo de lo que hablar, ¿no? Porque podéis enviar mensajes por muchas cosas, ¿no?, a orgiásticos@orgiásticos.com alabando nuestra gestión o lo que sea. Pero eso no es lo más usual, así que si os damos un motivo, aunque no sea premiaros por ello, pues a lo mejor sí que lo hacéis más, ¿no? De hecho, se ha dado el caso. Y ya sabéis que normalmente siempre hago algún tipo de pregunta, ¿no?, relacionada pues un poco con lo que está pasando en mi vida o lo que sea. No me quiero complicar mucho la vida porque dices, ¿para qué? Demasiado haces que muchas veces pierdes todo el día preparando el programa entre que escoges canciones y demás, ¿para qué, no? ¿Para qué? Sí, total. Estás aquí y ya ves tú. Pero bueno, la pregunta que os hago esta semana para la que viene os puede resultar incluso original, pero bueno, no sé. Es, ¿vale? No quiero empezar yo con mal rollo el año. El 2012, advierto, que nadie coja ninguna cuchilla de afeitar y se la acerque a las venas, porque tampoco es eso. Pero me gustaría saber, pues, no sé si durante estas Navidades habéis hecho algún recorte vosotros también, ¿no? Porque como está ya sabéis que Rajoy va con la mano suelta últimamente, pues sí, porque dijo que iba a subir los impuestos y las cosas están mucho peor de lo que él temía. Qué raro. Lo bueno hubiera sido que hubiera dicho, pues las cosas no están tan mal, ¿no? Eso hubiera sido curioso. Pero bueno, sea como sea, pues estamos en un mundo de recortes, en un momento de recortes, y la pregunta pues va un poco por ahí, ¿no? No sé si os habéis inflado un poquito menos a polvorones y a turrones o ha sido igual, ¿eh? ¿Habéis ganado igual de peso o 50 gramos menos? ¿Cómo ha ido eso? Contadme un poco vuestras Navidades a nivel pues gastronómico y de recortes en general, de regalos que habéis hecho, si os habéis hecho mucho, o si los reyes creéis que también están en crisis. La pregunta es así un poco vaga, ¿no? Para que, bueno, que cualquiera pueda soltar su chorrada, un lapsus lingüe, esto si me escuchara Freud ahora sería grave. Ay, sí, ¿qué le vamos a hacer? Me estoy liando ya. Que si habéis recortado algo, durante las Navidades, habéis comido menos, habéis regalado menos, os han regalado menos, correos a orgiásticos@orgiásticos.com y dejemos esta pregunta ya, porque me está resultando comprometida tontamente, me estoy liando conmigo mismo. Y así, para quitarnos todo esto de encima, pregunta de la semana a orgiásticos@orgiásticos.com, vamos por las primeras noticias del día, las primeras del año, que no pueden ser noticias cualquiera, sino unas noticias rápidas, para que vuestro cerebro se empiece a adaptar al ritmo vertiginoso de Sueños Orgiásticos y así luego ya pues viene todo más fácil, ¿no? Primeras noticias. La primera es cuanto menos graciosa, ¿no? Le roba el móvil a su padre y lo cazan por GPS. La noticia entera es un poco El chaval se nota que es nini o va camino de ello, porque resulta que él y unos amigos suyos robaron el coche de su padre y tal, bueno, robaron el interior del coche de su padre, y el tío pues dijo, pues me quedo con el móvil, que no se va a enterar nadie. Resulta que como todos los móviles son potencialmente GPS, y algunos ya lo llevan incluso integrado para que tú lo veas, pues el padre que dijo, pues voy a probar a denunciar el robo, pues al final encontraron que el chaval lo tenía, ¿no? Cosas que pasan. No te preocupes, chaval, que incluso en ese tipo de cosas se aprende, ¿eh? Con un poco de suerte, la próxima vez que hagas algo parecido no será tu padre y quizás te vaya un poco mejor. Mujer fingió la muerte de su hija para irse de vacaciones, ¿eh? Seguimos con la familia, esta ya la ha ido un poco más gorda. Porque resulta que esto ha pasado en Estados Unidos, no hacía falta pensar demasiado en ello. Una mujer pues necesitaba vacaciones porque estaba bastante explotada en su trabajo y dijo que su hija, pues ella procedía allí creo, había muerto en Costa Rica, el país natal de la familia, y claro, tenía que ir al entierro, tenía que velar su muerte y tal. Entonces eso le sirvió de excusa para estar 2-3 semanas de vacaciones, según el escrito que yo tengo aquí, pero ahora se ha descubierto y claro, eso es un marrón importante. Hombre intentó pagar con billete falso. Hasta ahí una noticia normal. No es raro que alguien intente pagar con un billete falso. Era de $1,000,000. Resulta que el hombre también de Estados Unidos, lo puedes deducir por la moneda, pero también por el propio hecho en sí. Fue a un establecimiento a pagar con un billete de $1,000,000 y el tío insistiendo en que era de verdad, que era de verdad, que era de verdad. Caben dos posibilidades. O el tío se lo creyó tanto porque como no veía salida dijo, a lo mejor se lo cree la otra y consigo la devolución de $1,000,000. Válidos, o es muy tonto y alguien se lo había colado anteriormente, que eso tampoco es descartable, ¿eh? Porque entre norteamericanos hay grados, los hay bastante tontos y los hay muy tontos, entonces claro, pasa lo que pasa. También hay algunos listos, sí que es cierto, pero bueno, esos no salen tanto en las noticias, como no podía ser de otra manera. Touch me baby. Y bueno, perdón, hasta aquí las noticias rápidas de este primer programa de Sueños Orgiásticos de 2012. Primero de 2012 y decimosegundo de esta, o duodécimo de esta cuarta temporada ya de Sueños Orgiásticos. Y bueno, como os puede haber resultado muy duro y trágico estas tres noticias rápidas, dos de ellas relacionadas con la familia y otro con un tonto en sí, o para sí, o como sea, pues vamos a poner una canción en Sueños Orgiásticos, la segunda de esta noche, y luego continuamos con nuestra sección de heráldica y noticias chorras, pero más extendidas, para que las disfrutéis más. La canción que vamos a poner, la segunda canción del día de hoy, de este segundo programa, es la canción, tiene un rollo diferente a la que hemos puesto, pero bueno, es bonita, aunque es más, más no sé, triste o más melancólica, lo que sea, que es Paradise de Coldplay. Suena aquí en Sueños Orgiásticos a las 10 y 22 minutos. Bueno, esta era la segunda canción del día, Paradise, perdón, pero no es la versión original de Coldplay, era un tributo a Coldplay de Covernation, por si lo habéis notado, porque se nota un poco la voz y eso pues cambia, pero es que en Spotify pues no tienen la versión, no sé, no habrán podido ponerse de acuerdo todavía con Coldplay, si se ponen, porque encima de que pagas aquí luego no se ponen de acuerdo con muchos, pero bueno, eso es una cuestión de pringadez mía, que no tiene nada que ver con vosotros, pero que bueno, disculpad. No era la versión de Coldplay, pero estaba chula la canción, un poco, no sé, bonita, pero quizá da un poco de bajón, pero eso lo calmamos nosotros rápido con una de esas noticias que marcan historia. No abandonamos estas fechas todavía en posnavideñas con una noticia que dice que Samoa se salta un día del año por motivos económicos. Sí, la crisis está llegando a todo el mundo y el titular puede dar lugar a entender pues que estos de Samoa prefieren que el año pasado pues se acabara cuanto antes mejor, porque la crisis pues estaba dando latigazos. Pero hay una explicación razonablemente buena dentro. Samoa nació en el sur del Océano Pacífico, saltó la línea internacional de cambio de fecha hacia el oeste para ajustarse a sus socios comerciales en toda la región. Al punto de la medianoche del jueves 29 de diciembre, el tiempo en Samoa saltará al 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo. Para los 186.000 ciudadanos de Samoa, el viernes 30 de diciembre simplemente no existirá. Eso es algo bueno también, teniendo en cuenta cómo están las cosas. El salto en el tiempo ocurre 119 años después de que algunos comerciantes estadounidenses convencieran a las autoridades de Samoa de alinear el horario de su isla con la cercana Samoa estadounidense y con Estados Unidos para apoyar su comercio con California. Pero la zona horaria ha demostrado ser problemática en años recientes, porque coloca a Samoa casi un día completo atrás de socios comerciales cruciales como Australia y Nueva Zelanda, y no se puede ir tan atrás cuando tienes que hacer comercio. Pero bueno, que es una noticia floja, ya lo sé, pero así empezamos, así empezamos. Pero tenemos más, obviamente. Al momento de ahora, no sé si vosotros tenéis encendido el ordenador, pero sería muy recomendable que encendierais el ordenador, fuerais a orgiasticos.com, en el apartado derecho, secciones, noticiario, porque sí, ha llegado el momento de la video noticia o la noticia con vídeo referente a algo, la verdad, curioso. Si no lo ves, no tiene mucho interés, sobre todo si ves el del vídeo que hemos puesto de 3 minutos, aproximadamente alrededor del segundo 41, del 41 al 48, hay algo bastante curioso. Era Benny Hill, que no es la música habitual para estas cosas, pero que podría ir muy bien. Pero bueno, vamos a poner la otra, que es la nuestra oficial, y así hago tiempo, para que vosotros vayáis a orgiasticos.com, secciones noticiario, y veáis esto, porque no tiene pérdida. El titular dice así: la nueva moda en internet es fingir caídas en supermercados. Sí, amigos, hace algún tiempo vimos modas como personas que fingían que tenían su cabeza en otra parte, ¿no? Haciendo el retoque fotográfico y demás. Pues no, ahora la moda es caerse en los supermercados. Dice la noticia que si creíamos que habíamos visto todo en cuanto a muchos jóvenes que se las ingenian para llamar la atención en internet, pues resulta que no lo hemos visto todo. Mira que tú qué bien. Primero fue el planking, que es una de estas modas que dijimos. Después el cone-in. Seguido el horse maning, entre otros. Bueno, no sé todos en qué consisten, pero bueno, son tonterías varias. Y ahora, pues, la moda es caerse en los supermercados. Algunos jóvenes, no todos somos así, dice el que se escribió la ha escrito la noticia. De eso deduces pues que o es joven o no es tonto o no es ambas cosas, o eso cree él, se empeñan en hacer cualquier cosa para tener sus minutos de fama en internet y seguir con la moda. Cuanto más absurda y aparatosa sea la caída, mejor será el vídeo y conseguirán miles de visitas. Y si estáis viendo el vídeo en cuestión que hemos colgado nosotros en orgiasticos.com, al apartado secciones noticiario, la verdad es que hay algunas caídas que son relativamente realistas y pueden hacer ocupar, pero la mayoría son muy, muy, muy exageradas. Entonces no me extraña que tampoco, como comentó, no se les auxilia mucho. En el siguiente vídeo, que es esto, lo pone aquí, se ven algunos jóvenes fingiendo caídas. Las víctimas son las personas en los supermercados. Algunas de ellas se sobresaltan, mientras que otras no hacen ni caso, como la que yo comento del segundo 41 al 48. Yo, en su lugar, tampoco haría mucho caso, porque ¿qué les vas a decir a estos chavales, si ya están perdidos, ya no tienen remedio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Espero que estéis viendo el vídeo. Son 3 minutos. Con verlo, 1 y medio quizá vale, porque es más de lo mismo. Pero hay algunos chavales que lo hacen, si veis, se repiten varios chavales durante, o sea, el mismo chaval durante varios segundos. Algunos lo hacen mejor, como uno de los primeros, hasta el segundo 30, 40, lo hace relativamente bien. Pero luego el chaval este que exagera mucho, del segundo 40 al no sé qué, y luego el otro chaval negro que viene después, la verdad es que actores no sé si podrían ser, la verdad. Sobreactúan un poquito, pero son riesgos que tiene hacer el tonto. Nosotros, en cambio, no sobreactuamos en absoluto, somos así, de serie. Y ya con esta música os podéis hacer una idea de lo que se os viene encima. Sí, amigos, porque si algo podíais estar esperando de esta vuelta de Sueños Orgiásticos a Antena Moncada Radio, a lo que viene siendo las ondas radiofónicas, el FM, etcétera, etcétera, etcétera, llámalo como tú quieras, es que os demos nombres raros y os expliquemos cosas sobre ellos. Porque si hay una de las cosas que pueden llamar mucho la atención a la gente comúnmente en su vida diaria, porque lo ves a menudo, es cómo algunos padres se resienten tanto llamando a sus hijos como los llegan a llamar en algunos casos. En el programa de hoy traemos un nombre que en principio está orientado de manera masculina, o eso es lo que normalmente se ve, pero también he encontrado en mi trabajo a fondo de investigación que se puede dar en su vertiente femenina. El nombre en cuestión es el nombre de Abundio. Abundio, A, B de Barcelona, U, N, D, I, O. Un nombre que por otra parte os puede resultar relativamente familiar por un dicho popular, y luego comentaremos cosas al respecto. No quizá porque conozcáis muchos abundios, no sé, a lo mejor sois de algún pueblo lejano de Galicia y perdíos en la faz de la tierra y escucháis cada radio por internet, que es una contradicción rara, pero bueno, también es una contradicción rara el crecimiento de China y su conservadurismo en unas cosas, o el de la India sobre todo, y se da. ¿Habrá pueblos perdidos de la mano de Dios con internet? No se sabe. O sea que puede que algún abundio me esté escuchando, o alguien que conozca algún abundio me esté escuchando, pero es poco probable, me guardo las espaldas y vamos a contar cosas de este nombre, de Abundio. Un nombre que incluso cae bien, ¿eh? Porque ya por el dicho popular ya hasta cae, ¿eh? entra con gusto. Según nuestra fuente principal, aquella que es muy escueta pero más severa y nos da la información ahí básica que saber de los nombres, Abundio es un nombre de origen latín que tiene un significado relativamente obvio, o bastante obvio, yo diría. El latín es abundius y es un derivado del adjetivo colmado, abundante, mando. Que abundio es que abunda, básicamente. No es un nombre especialmente bonito, pero bueno, el significado tampoco es feo. O depende de lo que abunde, ¿eh? Porque si abundan cosas malas, pues será feo. Pero en general, pues la abundancia siempre se relaciona con algo bueno, o al menos es así en nuestras culturas occidentales. Se le ponía el nombre al niño en la esperanza de que fuera rico en bienes espirituales y virtudes. No tenemos referencias, en este caso, a la onomástica por esta fuente. En cambio, sí que los encontré en otras, que no obstante no vamos a mencionar aquí, porque no me han resultado tan interesante. Así que si alguien quiere saber cuándo es San Abundio, que lo mire en internet, porque hay muchos San Abundios. Y por eso quizá tampoco es interesante contarlo aquí. Según otra de nuestras fuentes, que no nos habla en este caso ni de la naturaleza expresiva, ni de la naturaleza intelectual, ni de estas cosas que nos parecen tan divertidas, así como del número de la suerte y etcétera, porque no, en esa página no hemos encontrado ningún análisis sobre el nombre Abundio. Abundio es un nombre que antiguamente se le daba a gente del pueblo. La fuente es seria y rigurosa, y probablemente por ese motivo, ahí lo suelta, nació el dicho más tonto que Abundio. De lo cual, por una cuestión lógica bastante obvia, de primero, es muy básico, la gente de pueblo es tonta, según esta fuente, porque si se le aplicaba a la gente del pueblo y la expresión más tonto que Abundio, pues provendría de eso, de que se le aplicaba a la gente del pueblo, estás suponiendo que la gente del pueblo es tonta. Y hasta hace un momento estábamos suponiendo que a lo mejor hasta tenían internet, que también es un supuesto. Pero bueno, como no es nuestro, pues lo dejamos ahí. Según esta misma fuente, el significado es abundante, desbordante. Vamos, lo que estábamos comentando hasta ahora, ahí no se moja mucho. Bueno, hasta aquí el análisis del nombre de hoy, del primer nombre raro de 2012, decimosegundo de esta temporada. Parece que se nos puedan estar acabando, pero el castellano está lleno de nombres raros que se utilizan poco y que puedan dar jugo para futuros programas, como mínimo para esta temporada, y ya veremos si para alguna más, si es que hay más, porque con tanto recorte, vete a saber tú lo que es de Moncada Radio y más de mi persona y de este programa. Pero bueno, los abundios y abundias del mundo, estad tranquilos, que ya hemos hecho la faena por vosotros. Bueno, nosotros aquí en Sueños Orgiásticos, nosotros quiero decir yo, vamos a poner el tercer tema musical de la noche, que lo vamos a variar totalmente. Sé que no os puede gustar mucho este estilo quizá, pero así cambiamos un poco. Nos ponemos en plan hausero, y ya que hemos exponido esto, un tema bonito y otro tema dicharachero orientados al pop rock o internacional, pues hoy vamos a poner un house un poco más durillo con un tema que se titula Carney, del grupo Pleasurecraft. Suena en Sueños Orgiásticos esta canción a partir de ya. International, so international. international. So international. You can't catch me, boy. Can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Don't test me, boy. 'Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cream in my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. Down everywhere, everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side, that's on my pit. You can have me and my sister. In Lebanon, yeah, the women are bomb. And in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like Miami's heat. You got it. Looking for visas, I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. Here in Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua, besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera. Disculpad las molestias, pero no podía aguantar la canción que estaba sonando de Carney, o sea, Carney de Pleasure Craft, porque un minuto o dos puede ser interesante, pero ya no más. Y digo, pues pongo International Love de Pitbull con Chris Brown entre medio, y así pues entretenemos un poco a la gente. Espero que os haya gustado el cambio, y si no, pues mira, no se puede hacer ya nada para cambiar este pasado, ¿no? Tampoco le deis tanta importancia, porque no es un programa musical, pese a que pongamos varios durante la emisión de Sueños Orgiásticos, para que descanse la audiencia, porque si no, hablando yo solo, ¿qué concentración vais a tener? ¿Qué concentración? Por favor, por favor, por favor. Y bueno, seguimos en Sueños Orgiásticos con noticias que tienen que ver, algunas de ellas todavía, con la Navidad, porque nos cuenta una de ellas que es interesante, ya veréis. Es cuanto menos por lo que dice, aunque, bueno, es así un poco. Los estadounidenses celebran la Navidad armados hasta los dientes. Los estadounidenses han comprado una cifra récord de armas de fuego en el mes de diciembre, de acuerdo con las últimas cifras, el mes de diciembre del año pasado, 2011, se entiende, de acuerdo a las últimas cifras de revisión de antecedentes necesarias para poder comprar armas facilitadas por el FBI. Las armas no, el archivo de antecedentes, la noticia no está muy bien redactada. Bueno, es igual, no lo voy a redactar yo ahora. Según informa la cadena CNN, a pocos días del fin de diciembre, porque esta noticia la publicaron el 21 de diciembre, pero aquí estábamos de vacaciones, el FBI ha informado de que el número de revisiones de antecedentes ya ha superado el anterior récord, establecido en noviembre, de 1.535.414 consultas hechas por comerciantes de armas al Sistema Nacional de Revisión Instantánea de Antecedentes Penales. Esto se hace porque en Estados Unidos, para comprar un arma, hasta en un súper si quieres, prácticamente lo puedes hacer, simplemente necesitas tener la mayoría de edad y con tu permiso de conducir o tu DNI equivalente y demás. Si no tienes antecedentes penales, te dan el arma. Entonces tú vas y dices, quiero esto, ¿no? Según qué tipo de arma, pero las armas básicas como mínimo sí. Y básicas pistolas y demás, algunas escopetas. Si es un búnker y, o sea, si es un tanque y eso, pues seguramente no. Pero bueno, ese tipo de armas las puedes comprar y simplemente tiene que llamar el establecimiento para consultar si tienes antecedentes penales, porque es la única restricción para no tenerlo si eres mayor de edad. Y por eso, en función de las consultas que hayan hecho los comerciantes, se sabrá cuántas armas han comprado o cuántas personas se han interesado. Bueno, pues eso, 1.535.414 consultas hechas por comerciantes de armas al Sistema Nacional de Revisión Instantánea de Antecedentes Penales, también conocido como NICS. Se realizaron casi 500.000 de comprobaciones en los últimos 6 días antes de Navidad, porque nunca sabes lo que te puede traer Papá Noel, ¿no? O con qué ánimo puede venir. A pocos días del fin de diciembre, el FBI ha informado de que el número de revisiones de antecedentes ya ha superado al anterior. Esto ya lo he leído, Esto está siendo como el día de la marmota, un bucle, y no puede ser, perdón. No es posible saber el número exacto de armas que se ha vendido porque los compradores normalmente se llevan más de una. Aunque la mayoría supera las revisiones de antecedentes, un 1,3% de las consultas tiene como resultado la denegación del permiso, según ha informado el portavoz del FBI, Steve Fisher. O sea que ese 1,3% van de listillos y se querían llevar algo que sabían que no se podían llevar, o a lo mejor no lo sabían, que también, siendo americanos, es muy propicio. El récord histórico de consultas de antecedentes se encuentra en el 26 de noviembre de este año, que coincide con el Viernes Negro, el día siguiente a Acción de Gracias, famoso por inaugurar la temporada de compras navideñas. Claro, ya hay que ir bien cargado, ¿no? Porque nunca se saben las rebajas y todo esto cuando hay tanta saturación de gente como puede ir todo el mundo. Ese día se hicieron 199.166 comprobaciones de antecedentes. En comparación al récord anterior, lo ostentaba el 28 de noviembre de 2008, con 98.000 revisiones. Al Viernes Negro le sigue el 23 de diciembre de 2011, en el que se realizaron 102.000 consultas. La Asociación Nacional del Rifle, ANR, ha apuntado que las cifras indican que cada vez más gente necesita armas para defensa propia. Claro, porque no, ¿para qué vas a llamar a la seguridad, no? Porque, como dicen ellos, creo que hay una mayor conciencia de que cuando ocurre algo es algo entre ellos y el delincuente. Claro, así pues, ojo por ojo. Ha declarado a la cadena CNN el portavoz de la ANR, o sea, la Asociación Nacional del Rifle, Andrew para los amigos. Además, ha añadido que los americanos se han dado cuenta de que la policía no puede estar en todo sitio en el que haya un problema. Caroline Brewer, de la compañía Brady para prevenir la violencia con armas, ha asegurado que la investigación que han podido ver indica que cada vez menos personas poseen más número de armas. Todas las tendencias indican que el número de estadounidenses que poseen armas ha disminuido. Sí, pues entonces es que compran 30 o 40 cada uno, pero bueno, hay muchas consultas y cada consulta es por persona, no por arma, en el fondo, por eso no sabemos las armas que se han vendido. Pero bueno, es cuanto menos curioso la manera que tienen los norteamericanos de afrontar sus problemas. Ya por último comentamos una noticia interesante. Vende a su hijo porque está en bancarrota. no se me había ocurrido a mí antes. Bueno, yo no tengo hijos, tengo un par de padres que podrían servir para el apaño, pero no sé. Espero que ellos no hayan pensado en esto todavía ni me estén escuchando en este momento, porque si no, con esta noticia a lo mejor les doy ideas. Un saudí decidió ponerle precio a su pequeño y ofertarlo por Facebook por solo 20 millones de dólares. Hombre, una cifra razonable, ni que fuera Messi. Cualquiera se lo puede llevar. La loca decisión se debe a que el hombre tenía una empresa de cobro de deudas que fue clausurada por fraude. El ciudadano saudí Saud bin Nasser al-Saraji, para evitar que su mujer e hija vivan en la pobreza, puso a la venta a su hijo de menor edad en Facebook, porque como era el menor, pues todavía no le habían cogido mucho cariño, supongo. Saud bin, después de que un juez clausurara su fraudulento negocio de cobro de deudas, vio rechazada su petición de subsidio por desempleo, al ser mayor de 35 años de edad. Ante esa inesperada falta de liquidez, decidió hacer público en Facebook la venta de su hijo por 20 millones de dólares. Saub, según informa el diario Al-Sharq, está dispuesto a acudir a los tribunales para que la venta se efectúe con todas las garantías legales, porque el tío de chorizo no tiene nada, aunque impuso la condición de conocer la identidad del comprador y su ciudad de residencia. Está preocupado por el niño, qué duda cabe. En Arabia Saudí, como en Yemen y otros países islámicos, la venta de niños de corta edad a viejos pedófilos para consumo sexual es un recurso muy extendido entre familias pobres para obtener una rápida liquidez. Sobre todo me encanta eso de consumo sexual, o sea, que se los consumen. Es que la expresión es fea, para el propio redactor. El hecho de hacer lo que hacen ya es horrible, pero bueno, no sé, pues se podría utilizar otro tipo de vocabulario. Pero bueno, Saud bin, pues ha decidido vender a su niño y si Facebook se lo permite, se lo debería permitir todo el mundo. Qué duda cabe, ¿o no? Ay, cómo está el mundo. Suerte que creo que no voy a ir mucho por Arabia Saudí por si digo alguna cosa fea de ellos, porque, bueno, hacen cada cosa que, bueno, es igual. Y bueno, espero que os haya gustado este primer programa de 2012, de duodécimo de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos. Espero que os haya gustado, entre otras cosas, porque si no os ha gustado, pues ya ha pasado y ha sido un esfuerzo en balde por mi parte, porque llega a su fin el programa de hoy. La semana que viene, 18 de enero, habrá más, en principio, si todo va bien, habrá más emisión de Sueños Orgiásticos aquí en Moncada Radio, con más noticias, chorras y cosas varias que contar, así como otro nombre raro y todas estas cosas. Ya sabéis que podéis contestar a la pregunta de la semana referente a si habéis recortado algo durante esta Navidad, referente a regalos navideños o habéis comido menos polvorones, turrones y demás. No quiero que me contéis vuestras penas, lo hacéis casi con un tono de gracia, referente, os ceñís más a la literalidad de la pregunta y contestáis a orgiásticos@orgiásticos.com. Las mejores respuestas o las que haya, si hay alguna, la semana que viene las comentaremos en Sueños Orgiásticos, así como si tenéis otra cualquier cosa que decir, elogios, amenazas y demás, pues también orgiásticos@orgiásticos.com. Nada más decir que en uno o dos días se subirá el programa, en principio, si todo va bien, a www.orgiásticos.com. Espero que no lo estéis escuchando a las 3 de la tarde ahora el programa, porque deberíais ser las 10:57 de la noche del miércoles 11 de enero aproximadamente. Espero que sí. Si no, mira, a la suerte, al menos me escucháis en algún momento. Y bueno, nada más, que os vaya bien lo que resta de semana, que empecéis la próxima muy bien y buenas noches, feliz año nuevo a todo el mundo y que Sueños Orgiásticos os acompañe en vuestra vida, tanto si es monótona como divertida. Habéis visto, que hilado me ha quedado todo. Por favor, ¿cómo me supero?